Hola, soy Ainhoa y en este podcast vamos a tratar los bancos de imágenes. En primer lugar, había que hacer una búsqueda inversa de las imágenes que hayamos puesto en el blog. En mi caso solo había puesto dos. La primera ilustrando lo que viene a ser la explicación de qué iba a ir el blog, que la cogí de internet. Así que realizando esa búsqueda en TinEye y en Google Images, he encontrado solo 8 resultados, la mayoría haciendo referencia a una página web que se llama Zazzle, que es de venta de souvenirs online. Aunque una vez metiéndome en la página web he descubierto que ese contenido ya no estaba. Por otro lado, también me he dado cuenta que si buscamos en Google y ponemos la URL de la imagen, la búsqueda es bastante menos efectiva que subiendo el archivo. Por otro lado, la otra imagen es para ilustrar el post de Londres y en este caso la fotografía la hice yo, así que no esperaba encontrar nada. Y efectivamente, cuando realicé la búsqueda tanto en TinEye como en Google Imágenes, en ninguno de los casos me dio ninguna equivalencia. Aunque sí que Google ofreció resultados semejantes que a lo mejor pudiera utilizar. En cuanto a los derechos, mi fotografía, como era de esperar, no aparece con ningún tipo de derecho en la web, aunque yo la tengo bajo licencia Creative Commons. Y respecto a la otra imagen, previsiblemente tiene derechos porque al buscarla en Google Imágenes y luego hacer un filtro por derechos y buscar licencias con uso comercial, no aparecía. Y dado que es de una tienda de souvenirs, seguramente pues buscarán darle un uso lucrativo. Por otro lado, he realizado una búsqueda de imágenes en cada uno de los bancos que se ofrecían. Dado que mi blog es de viajes, pues he realizado la búsqueda sobre Brasil, como para hacer un post hablando del país. En primer lugar, he buscado en Age Photo Stock, que ha sido el que me ha resultado más útil en este caso, sobre todo por la posibilidad de filtros que no tenían los otros. Primero, porque he podido buscar viajes y esa categoría me cerraba muchísimo la amplitud de la búsqueda. Y después he podido seleccionar que quería que aparecieran 0 personas en la fotografía, ya que prefiero que se vea simplemente el país o algún paisaje. Y he añadido el término Brasil y de esa forma he conseguido bastantes imágenes que me han gustado. Y además también he utilizado el término Cumbuco, que es una playa a la que fui y de la que hablaré más en concreto. Y también tenía fotos de allí, así que ha sido la más útil. Por otro lado, Corbis Images tiene la ventaja de que aunque no tiene tantos filtros, ya que no tenía el filtro viajes, la foto que más me ha gustado era libre de derechos, en el sentido de que aunque hay que hacer un primer pago, luego puedes hacer lo que quieras con esa foto sin restricciones, lo cual es bastante útil. Por otro lado, Getty Images, aunque las imágenes que salían me han gustado bastante, no tenía filtro por personas tan fácil como los otros y por lo tanto mi búsqueda pues se ha demorado más porque he tenido que ignorar las fotos en las que salían personas y cosas que no me interesaran. Así que en conclusión, en este caso yo me quedaría con Age Photo Stock. Y este es el fin de la práctica 3.